¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Salva! Al micrófono, díselo. Ya. Ay, ahora sí que te escucha. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas? Bien. ¿Te has dado cuenta que has te ha dado tiempo a llegar sin ningún problema? Tú que tienes una preocupación enorme por si vas a llegar. Ya estás aquí, bienvenido, Salva. Gracias. Martita. Hola. Hola. ¿Dónde estamos? Lo he dicho antes. A ver, mira alrededor y a ver qué tienes. Eso. Sí, eso. Y aquello y lo otro. A ver, ¿dónde estás? Sentada. ¿En la radio? ¿Cómo se llama esta radio? Onda. Berlín. ¿Berlín? Bien, se ha colado hasta que te lo soplaba a tu lado. ¿Berlín? Y el programa de radio que hacemos en Onda Berlín desde hace 8 temporadas se llama... 107. Ese es el dial. Sí. Ese es el dial. Y el programa tiene un nombre que le han dicho en la cabecera al principio. ¡Echa de papas! Ahí va, ahí va. Cuéntame, ¿quién tienes aquí? A Manol, a Sandra Moreno y a Salva. ¿Y a tu derecha? Javi. Que te va a echar un cable durante todo el programa, ¿que sí? Sí. ¿Estás contenta? Sí. De estar aquí, ¿sabes qué día es hoy? 12. ¿12 de qué? De enero. Uh-huh. Empezamos el año. Sí. ¿Sabes qué? El programa lo empezamos en 2016. ¿2016? Estamos en el 24, fíjate. Sí. Se ha pasado tiempo. Sí. Pero bueno, ¿sabes una cosa maravillosa de la radio? Que como no se nos ve, pues para los que llevamos desde el 2016 no se ve nuestro deterioro físico. Porque mentalmente estamos estupendamente. ¿Casi, Martita? Sí. ¿Quieres que empecemos? ¿O quieres decir así algo y ya hacemos una cabecera y presentamos a la persona invitada que tenemos aquí hoy? Sí, ¿te vale, parece? Sí. Pues venga. Este Pimel, echaré papás de 2024. Os traemos a Francisco Javier Verdugo, autor con discapacidad intelectual, y que tiene publicadas numerosas novelas para acercarnos su extensa obra. Le tenemos hoy en el estudio. Francisco Javier, muy buenos días y bienvenido a Echarle Papás. Hola. ¿Cuántos libros has escrito en total? 25 libros en total escrito. ¿Cómo empezaste a escribir? Pues mira, empecé a escribir, yo me acuerdo que fue con la primera novela, fue una antología que escribí, que fue de Se Buscan Quijotes. Ahí, gracias a mi madre, pues me pudo... Era una pasión que tenía, que no podía desde el colegio y todo eso. Y bueno, y necesitaba eso, y ella me dijo, venga, toma. Lo escribí en esa antología y luego el que más me ayudó fue en Poesías de un Verdugo, que ese libro me ayudó, vio todo, le dediqué a ella, a ella y a mi padre dos poesías, y luego ya pues cuestión de minutos fue eso. ¿Cuál fue tu primer libro? Pues mi primer libro fue Antologías, sería el primero, pero más el primero a nivel salir al mercado, todo eso, fue Poesías de un verdugo. ¿Qué otros títulos has ido publicando? Pues mira, si lo recuerdo bien, hay, vamos, dibujando, otra antología, pues otro de ilustraciones ese, otros muchos más libros, por ejemplo, ya te digo, de los 25 que tengo, casi cuestión de minutos, una serie completa que ya lleva 5 libros. Mis héroes favoritos, Batman y Robin, pues muchos más. Muchos, muchos más. Y ahora cuestión de minutos, Caza a la vampira, novela policíaca, más. Tengo más novela policíaca. Tu último libro es La cura de humildad. Río Man, que nos encontremos aquí. Pues mira, en este libro, en el penúltimo, digámoslo así, el 25, que casualmente, gracias, pude cumplir esa ilusión que vi que se había hecho popular en formato ebook. En este libro está basado, como digo yo, está basado en hechos reales, porque es lo que le decía yo a mi madre, por ejemplo. Mi madre me decía, ¿por qué escribes de esas personas que son malas, son muy malas personas, son tal? No, yo lo que hago es decir, cómo mis personajes, cómo yo, en el aspecto psicológico, daría caza, o cómo meter en la mente para atrapar a esos asesinos en serie. Por ejemplo, este es un asesino en serie, basado en la vida real, que hasta en vídeos que se pueden encontrar, como él en ese libro, en ese vídeo, a la hora del juicio, a él le dan esa cura de humildad. Un padre le pide, le dice, yo le perdono, y él se rompe. ¿Qué género literario escribe? Pues mira, ahora estoy más con cuestión, por ejemplo, cuestión de minutos, estoy, digamos, novela policíaca, ensayo, estoy poesías también, así, pero me gusta mucho el género de novela policíaco, thriller, novela negra. ¿En qué te inspiras para escribir tanto? Pues mira, hay, como digo yo, hay, en parte hay eso que he contado de novela policíaca, de hechos reales, de cómo yo lo haría, y luego cosas de que me han pasado a mí o me hayan pasado a mí. Me han sucedido, no en el ambiente serial killer, sino en esos personajes de mis personajes literarios, como Samuel, el comisario Samuel, el inspector Lucas. En el inspector Lucas es lo que hago yo. Y si puedo, una anécdota es, por ejemplo, con mi primo Manoyo. Yo en el primer libro, pues me contaba con la inspectora Paula, dice, pero ese quién es el inspector Lucas, ese soy yo o eres eso. Digo, no, ese soy yo, que a través de mis personajes, como digo yo, soy yo, mis personajes es un poco dar un poco el alma, construirlos, y soy un poco yo. ¿Cuántos sueles estar en escribir un libro? Pues mira, este último, el de Caminando entre sombras, que es el número 25, este el 24, la cura de humildad a Riomán, no sé si puedo tardar 2 o 3 meses o así. Si lo organizo bien, puede que tarde eso. ¿Algunas novelas tuyas están dadas en hecho real? Sí, ya te digo, por ejemplo, la de Riomán, la anterior, la de Caza a la Vampira, está basada en Barcelona, en la época esa de la caza a la vampira, que es una asesina en serie. La caza de Riomán también se basa, la de, no me acuerdo el otro libro, de Jeffrey Dahmer, también escribí sobre otro serial killer. Estos serial killers, así. Y luego la parte de Lucas, todos. Estas novelas que tú dices que están basadas en hechos reales, has hecho como un tipo de investigación, ¿no? Digamos. Sí, las he hecho en la investigación, es decir, yo he buscado, busco tanto por... ¿Te has informado? Internet, vídeos, eso, incluso al profesor Saavedra, creo que se llama, no sé cómo se llama el nombre. El nombre no me acuerdo, pero sé que es profesor Saavedra, que investigó, está ahí. Te has documentado, ¿no? Sí, Tomás Bretón, no sé si eso. Tomás Bretón, esa persona. Pues yo fui hasta allí con mi madre, fue aquel día que estaba viendo sobre los huesos de Cristóbal Colón, que se supone, o no sé si era, sí, creo que de Cristóbal Colón o algo así, creo que era. Y el profesor Saavedra o Echeverría o algo así, creo que es, no me acuerdo. Estaba allí, que era por al lado de la calle Nuncio, donde Jesús Medinaceli. Estaba por ahí investigando y le llamé. Y me dio el mejor consejo, que es que es lo que escribí en este, de Caminando entre sombras. Me dio el mejor consejo. Dice, mira, si tú quieres saber y tú quieres investigar y quieres ver eso, información, mírate internet, mírate eso y mírate las noticias. ¿Cómo pasan todo? Sí, fue como un guía, digamos, para aprender, ¿no? Sí. El tipo para documentarte e investigar, ¿no? Sobre esto. Sí, sí. Muy interesante. ¿Seguimos, Marta? ¿Tu obra son las historias orgales o...? Pues mira, no están basadas en otras. En otras, porque no. Yo lo que hago son mías, originales. Busco la información mía, luego estoy con las historias, todo pasado en mi cabeza, todo. Por ejemplo, para los ensayos, como mis historias con Batman y Robin, mis héroes favoritos, pues eso sí he tenido que coger, por ejemplo, de ver a las películas, todo eso, pero decir, sí, incluso coger otros libros, pero ya son mío. Es decir, incluso saber cómo historias del personaje favorito mío, en la camiseta del Joker, yo sé varias cosas supuestamente basadas en el Joker de Heath Ledger con el de Joaquín Phoenix, que digámoslo así, una cosilla. También has escrito e ilustrado una obra infantil, Cuentamos. Pues mira, sí, yo he escrito, por ejemplo, he hecho, pues, ¿cómo se llama? Muchos cuentos infantiles de de para he hecho por lo menos tres, creo si no recuerdo mal, tres cuentos infantiles que pues que me gustaría que decir, pues si yo quiero empezar, si yo quiero el cuento, contárselo algún día a mis hijos o que quiero contar o que les cuenten esos cuentos infantiles. Hay uno, por ejemplo, de Lulú quiere un perro. Ese es un poco decir, quiero yo, a través de ese cuento, contar ese miedo miedo o algo así que he tenido a los perros, a tal. Eso, por ejemplo. Y cómo me encantan los gatos y todo eso. Pues el otro, Caminando hacia Santiago, fue la historia contada, lo que hicimos mi madre y yo, haciendo el camino de Santiago, hacia Santiago, cómo lo hicimos, cómo lo ilustré, todo eso. Yo mismo y bueno. Y eso lo basaste en un cuento infantil, ¿no? Sí, basado todo. Esa historia, ¿no? Todo eso, basado esas historias. ¿Cuál te gusta más de todas lo que has escrito? Pues de todo lo que he escrito, a ver, me gustan a mí todos, pero es que, por ejemplo, sí, uno, pero es como decir, ¿qué hijo quieres más? ¿A quién quieres más? ¿Qué hijo? Bueno, pero algún favorito te es dan, tu favorito, ¿no? ¿Quién es tu ojito derecho? De los 25, yo creo, ¿no? ¿Quién es tu ojito derecho? A ver, cuestión de minutos, yo digo que a mí, a ver, porque yo creo que fue ese libro, hubo eso que yo lo escribí, empecé, dije, venga, a luchar, a ver dónde moverme por todas las editoriales, por todo. Mi madre, le dije, digo, eso, me decía mi madre, pero ¿por qué escribes? Pero dímelo a mí, pero tal. Dije, digo, mamá, no puedo, necesito escribir, necesito tal. Se lo cogí el libro manuscrito mío, mano, le dije, toma, mamá, mira, léelo. Lo estuvo leyendo. Y ya ese libro es como decir, como ese libro es decir, me dijo, dice, mira, vale, ya te entiendo por lo que escribes, ya te eso. Incluso le dije, digo, mamá, la psiquiatra forense Lourdes eres tú. Y el comisario Samuel es papá, pero sois vosotros, en parte sois vosotros, sois eso. Y de hecho, aquí ya se puede ver que tengo tatuajes. Tengo otro, si me encantarán los libros, que ya llevo tatuado uno, y bueno, y fíjate, sí será. Y eso, pero cuestión de minutos es que es, digámoslo así, el que te representa más, a lo mejor, ¿no? El ojito, ese derecho de decir, mira, este lo vio esa persona que no tengo, lo leyó, dijo, vale, ahora te entiendo, ahora sé eso. ¿Qué están las críticas recibidas de tus obras publicadas? Pues mira, las críticas, lo que digo yo, y lo que eso, yo, a mí me gustan todas las críticas. Me gustan eso, tanto las malas como las buenas. Las malas es como digo yo, para mí, si me lo criticas, me dices, está mal escrito, está mal. Me hace bien. ¿Por qué? Porque así me hace decir, tengo que hacerlo bien y esforzarme más. Esforzarme en hacerlo mejor, en superarme más. En poder decir, venga, hazlo bien, hazlo mejor, lo has hecho bien, pero hazlo mejor. Mi primo me dice, pero lo has hecho bien, lo has escrito, lo es tal, cual. Y me recuerda un poco eso que me decía mi madre, decía, oye, tal. Y yo lo hago porque, y yo incluso en mi trabajo, en tal, yo hay que hacerlo mejor. Hay que dar eso, dar un poco más hasta lo que puedas. Intentar hacerlo lo mejor que puedas, pero sin los límites. Es decir, este es mi límite aquí y tal, pero lo he hecho, lo puedo hacer y soy feliz. Sí, digamos que las críticas negativas a lo mejor lo que te ayuda es incluso... Hacerlo. A esforzarte un poco más, ¿no? A esforzarme. A tener autocrítica, ¿no? Sí, es decir, bien, lo hago. Todos los libros están en lectura fácil. Sí, están en lectura fácil, están... A ver, están en ebook, está bien, bien, se puede leer perfectamente, está bien, en un tipo de letra más o menos de la que me permiten en Amazon, están bien, están fácil. ¿Haces tú todo en tus libros o te ayudan en la edición, publicación? Mira, yo al hacer eso, yo lo hago yo todo, lo hago yo todo, edición, publicación, Amazon me ayuda, es decir, yo, a ver, Amazon, si me escuchas, sponsor, pero bueno, Amazon... A ver, yo lo tengo que elegir, yo tengo que hacerlo, es decir, yo soy mi propio editor, me lo publico yo todo, me lo corrijo yo todo, me lo hago yo todo, todo, todo yo. ¿Qué formas de parte de una plataforma de artistas en plena inclusión? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues bueno, yo fui a través de Adisley, que me dijeron, y me dijo, dice... Fue que me dijo, dice, mételos los libros, mira a ver, y hazlo y lo puedes, y eso, y lo puedes meterlo ahí, a través de esos, de ahí. Me vieron y dijeron, venga, perfecto, mételo, y lo metí ahí fuera. Y digo, pues mira. ¿Qué significa a ti estar dentro de esta plataforma? No, me da más visualización, me da buena visualización y todo eso. ¿Qué crees que diferencia en las personas con discapacidad cuando te escriben? Yo, como digo yo, yo soy una persona con discapacidad, eso, y no es que sea discapacidad. Yo, hay una bonita campaña que han hecho ahora que no es discapacidad, discapacidad. Es capacidad de que todas las personas con discapacidad o con no, es una capacidad que podemos hacer. Se puede hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Cuál es tu autor o autora favorita y tu libro? Bueno, mi autor favorito, vamos, el problema es que estamos separados por los charcos. Pero si digamos así, Stephen King, su libro favorito, mi libro favorito de él, es que ya no me acuerdo del libro, pero bueno, tiene todos, el Buick, no sé qué, se llama el libro, puede ser, Buick no sé cuánto, no me acuerdo yo ahora mismo, el ese, hay uno, el de la película que puede ser de Resplandor también, por ejemplo, también, mira, sí, pues vamos, de todos los que hay, es que es, vamos, ahí es el mejor, vamos, por ejemplo, Conan Doyle también, el sabueso de los Baskerville, Agatha Christie, el asesinato en el Orient Express, bah, me encanta. Que hay muchos. Sí, muchos. ¿Participas también en una revista? Sí, bueno, yo la revista, no es que participe, es que la he hecho yo, la he escrito yo, la he creado yo, y cuanto puedo, es decir, estoy con los libros y la revista cuando la hago, la saco y fuera, a través de mi blog, el cuaderno de FJ Verdugo, ahí en Blogspot, ahí lo meto y bueno, ahí la pongo, la revista. ¿Cómo? Y Manol, perdona. una preguntita. ¿Y de qué trata la revista? Bueno, la revista ahora últimamente lo que estoy sacando es más cosas mías, de libros, de mis documentales, de libros que me han gustado, todo eso, ¿sabes? Y es más o menos así. Todavía no me he metido en más temas, ¿eh? Me he metido en más mis libros, eso, la entrevista que le pude hacer a la futbolista del Madrid Club de Fútbol, Paola Ulloa, del Madrid, la pude ahí. Ay, perdón, y eso. Y la puse ahí un poco, a través de mi podcast también, el podcast que estoy haciendo. Y bueno. O sea, tiene contenido tuyo y aparte también realizas alguna entrevista, como has dicho, ¿no? Sí, es decir, bueno, lo he hecho así. Muy interesante. ¿Y Manuel? ¿Cómo has evolucionado el Francisco Javier como autor de su primer libro hasta hoy? Pues bueno, yo creo que ha evolucionado a nivel de que la antología de esos libros que he tenido lo ha evolucionado. Yo creo que bien, favorable, de decir así. Es decir, lo ha hecho bien hasta llegar hasta la novela policíaca, una novela romántica. Bueno, ha evolucionado, como digo yo, favorablemente. Vamos a hacer una pequeña pausita, así nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas, en este 12 de enero, con Francisco Javier Verdugo, el polifacético Francisco Javier Verdugo. Y para mí muy mal día, que lo llevaré siempre grabado, por desgracia, porque para mí, hasta ese último día, hasta sus últimos días de vida, ella me lo demostró, que era una luchadora, un ser excepcional, era mi vida, mi luz. Pero sí, fue mi luchadora, esa era la palabra que busco ahora, ¿sabéis? Yo lo busco así, porque ella era así, una luchadora, era una superviviente, porque ella se enfrentó a terribles las cosas, a la muerte de otro hijo, a sacarme de adelante como me sacó, poder andar con mis piernas, aunque ella yo le dije de que no, que dolía, ella con una lágrima diciéndome, no hijo, tienes que salir y luchar para adelante y moverte. Y ella me sacó adelante con todo su dolor, pero yo estaba ciego, tenía una venda y solo buscaba mi felicidad, la buscaba, pero no sabía que ya la tenía con ella y con él, con mi padre y con mi madre, porque fui feliz con ellos, sentí la felicidad de ellos, porque era todo protección, cariño, amor. Y es eso lo que, la palabra que busco, amor, porque eso es lo que me dieron ellos. Y ahora que estoy aquí yo solo, el amor sí viene, pero es el amor paternal el que busco ahora. Ese arroparme como ellos me arroparon, me quisieron y me protegieron. Y sé que ellos lo hicieron con todo el cariño y con todo el amor, ¿sabéis? Ella me hizo andar, moverme, salir. Ella con eso dijo, hay que moverse, luchar y seguir adelante por lo que tanto amas. Ella fue mi luchadora, mi vida y mi fuerza, las ganas de luchar para salir adelante y que no parara hasta conseguir lo que quisiera, luchar por ver y ser feliz. Acabamos de escuchar mi luchadora. Composición personal tuya, ¿qué nos dice? Pues bueno, esta fue como decir, un tema que a los dos meses o así, fue a los dos o tres meses o así de fallecer mi madre, la escribí, la compuse, eso, dije, venga, estaba con mi tío viviendo allí, que me acogió en ese momento que estaba hecho, tras la pérdida de mi madre, pues estaba, no fatal, muy mal, y dije, voy a escribirle este homenaje, quiero eso, de múltiples homenajes que tengo ya hechos a ella, pero dije, venga, quiero hacer un tema, quiero hacer algo así que me apetece quiero hacerlo, intentar, es decir, voy a hacer algo así que me apetece. Digo, venga, y se la dediqué a mi madre, y dije, pues venga, lo hago y para ella, en ese homenaje de esos días. ¿Tienes un canal podcast que podemos encontrar? Pues mira, podemos encontrar, podéis encontrar lo que queráis ahí, más crítica de cine, porque a mí me apasiona el cine, me encanta, disfruto muchísimo de cine. Por ejemplo, la entrevista esa a la portera del Real Madrid, jugadora portera del Madrid Club de Fútbol, no del Real Madrid, Madrid Club de Fútbol, Paula Ulloa, se la hice allí en el propio campo. Luego las críticas a películas, lo de mis libros, todo eso que lo he podido hacer. ¿Has hecho un documental? Bueno, he hecho dos cortos documentales, el primero a mi madre, el segundo, bueno, a mi madre y a mi padre, el segundo también a mis padres, el segundo era 15 y 2 años, y ahora estoy pues en ese proceso de hacer esa película documental, es llegar a decir, ya hice dos cortos documentales, a ver si ahora hago pues llegar a hacer una película documental. ¿El personaje y la película favorita? Personaje, pues mira, mi personaje y película favorita, pues ya te digo, me gustan todas las películas, me gustan tal, pero mi favorita, yo soy, y lo puedo decir que soy friki, a más no poder, mi película favorita es El Caballero Oscuro, mi película de Batman, El Caballero Oscuro, y mi personaje favorito es el Joker. Heath Ledger, pude la ilusión que hice que ver al propio Claudio Serrano, actor de doblaje que le puso a Batman la película, le puso a él la voz y bueno, y fue él. ¿Qué es el último que has visto en el cine? Pues mira, lo último que he visto en el cine fue la de Aquaman, El Reino Perdido, que me gustó, estuvo bien, pero yo hubiera metido más esas escenas que se cortaron de Ben Affleck, lo hubiera metido y hubiera estado bien. ¿Último que has escuchado de música antes de venir aquí? Pues mira, yo, como eso, yo me encanta Queen. Suelo, como digo yo, escucharla una vez al día, una canción, Bohemian Rhapsody, Under Pressure con David Bowie, y luego también pues escucho más a Bizarrap, con Arcángel, esa no sé, la escucho muy a menudo, no sé, me gusta. ¿Qué más cosas hace parte de todo lo que nos has cortado? Pues mira, aparte de que hago más cosas, pues hago en mi tiempo libre, pues bueno, pues puedo, pues y hago más cosas. Me gusta pasear, me gusta andar. Esos paseos que me iba con mi madre y con mi primo, pues suelo ir. Y con mi familia intento hacer eso, ir ver a mi familia lo que puedo, lo que tengo el tiempo ese, esa escaleta que tengo yo para mí, esa que tengo yo para mí, que me suelo hacer para mí y que me gusta hacer para mí. ¿Cuántos son copos tienes? Uy, pues Funko Pops, tengo, no sé si tendré 20 o algo así. Sobre todo, tengo que me recuerdo, tengo el de Freddie Mercury, Michael Jackson, el de El Cuervo de Brandon Lee, que es una película favorita mía, que lo dobló José Luis Gil, y me encantan. Y de libros, sobre todo, tengo, y aunque sea también de libros, tengo de el de Aníbal Lecter, basados en los personajes literarios. ¿Qué proyecto de futuro está? Pues mira, yo ahora de momento estoy con mi película documental, seguir con mis libros, y bueno, y lo que vaya surgiendo el día a día y tirar para adelante. ¿Cómo sigue este proyecto? No, ¿sigue por internet? Pues mira, este proyecto yo lo estoy haciendo en Adisley, ya me están ahí echando una mano, ya me han dicho, sí. Dice, vente cuando lo termines, lo traes. Mis libros, pues... mis libros, pues, lo están en Amazon, están ahí todo, y los documentales y todo. ¿Qué te buscaría decir a los poyetes? Pues mira, yo a mí, como digo yo, hay que hacer lo que le digo y lo que me dice mi primo. Dice, haz lo que te guste, lo que te haga feliz. Y es lo que digo yo. Si te hace feliz escribir, escribe. Si te hace feliz pasearte, ir a hacer todo eso. Como decía Valentín San Juan, dice, mira, una cosa que me quedó, dice, por lo menos lo que has hecho, lo has hecho. Que no lo has hecho, lo has intentado y ya está. Y te quedas con eso de decir, lo has hecho porque te ha quedado, soy feliz y con eso me vale. Yo soy feliz porque he hecho mis libros, eso. Mi madre lo ha visto, mi primo, la gente que quiero lo ha visto, todos. Y mi prima, todos. Y eso, y es lo que me hace feliz. Pues con esas últimas palabras, Francisco Javier, nos vamos a quedar. Que siga siendo feliz escribiendo, sí, y moviendo por el ámbito audiovisual. Muchísimas gracias por venir aquí al estudio y pasar este ratito con, sí, este equipo de locución que no hemos dicho al principio del programa. Es el programa número. ¿Tú sabes qué número de programa es? No, no lo pone en ningún lado, ¿eh? No empieces a mirar para todos los guiones que no viene en ningún lado. 30 y tantos. Sí, 30 y tantos es lo que hacemos por temporada. El 202. El 202. Martita. El 202. Fíjate, ¿tú sabes contar hasta 202? No. Francisco, aquí cuando quieras tienes un micrófono. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Que nos vamos, Martita. ¿Quieres decir algo antes de que nos vayamos? No. ¿Estás segura? Que luego no vienes hasta dentro de 3 meses, ¿eh? No. Yo sí. A ver, Salva, venga, algo rapidito, ¿eh? Ya. Mira, que te digo, ¿apoyan tus padres haciendo esto que estás hablando? Sí. Y gracias a ti y muchas gracias a todos. A todos. A todos y tú y curadores y todo eso. Y en mi grupo de la parroquia también quiero a ellos. Y gracias a todos. ¿Ves cómo te ha dado tiempo, Salva, a hacerlo todo? ¿Qué estás tan preocupado? Salva, ¿a qué te ha dado tiempo? Sí. ¿A qué ahora estás contento, feliz y animado? Sí. Que nos vamos, hasta el próximo viernes. Que va a haber concierto aquí todo, en el estudio. Yeah.